Tengo una nena bien chula, tengo una nena bien bella, que cuando mueve su cuerpo a todo el mundo embeleza. Con su mover de cintura, con su carita tan bella, a todo aquel que la mira asombrado queda con ella. Sabrosa, sabrosa que está, sabrosa, sabrosa que va. Sabrosa, sabrosa que está, sabrosa, sabrosa que va. Sabrosa, sabrosa que está, sabrosa, sabrosa que va. Sabrosa, sabrosa que está, sabrosa, sabrosa que baila. Esa mamita sí es rica, esa mamita sí es bella. A mí me tiene loquito con su mover de caderas. Tengo que pedir su mano, voy a hablar con su mamita, hablar de mis sentimientos y que me la den todita. Sabrosa, sabrosa, que está. Sabrosa, sabrosa, que va. Sabrosa, sabrosa, que está. Sabrosa, sabrosa, que va. Sabrosa, sabrosa, que está. Sabrosa, sabrosa, que va. Sabrosa, sabrosa, que está. Sabrosa, sabrosa, que va. Sabrosa, sabrosa, su carita. Sabrosa, sabrosa, caderita. Sabrosa, sabrosa, su boquita. Sabrosa, sabrosa, su miradita. Sabrosa, sabrosa, su cuerpita. Sabrosa, sabrosa, su barriguita. Sabrosa, su miradita, sabrosa, su manita, sabrosa, su barriguita, sabrosa, su cuerpo entero lleno de fuego. Ay, sabrosa mamá, mortal para los tiburones. Te dije. Sabroso, mamá. Tiene su cintura, ay, tiene su cadera, candela. Tiene su cintura, fuego. Ay, tiene su